A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Piedrecita blanca con un nombre nuevo, comer del árbol de la vida. Estás perdiendo la oportunidad de sentarte en una silla de oro, junto a una mesa de oro, cubierta con un mantel más blanco que la nieve, bordada con todo color de piedras preciosas. Estás perdiendo la oportunidad que esa silla que tiene tu nombre grabado en letras de oro para que tú ocupes un lugar ahí. Estás perdiendo la oportunidad de que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, con letras de oro, y que por la eternidad puedas estar dándole gracias a aquel que murió por ti para salvarte. Esito nada más, estás despreciando por burro, porque otra palabra no cabe, por no querer entender que dice el Salmo, no seas como el caballo o como el mulo, más claro, burro. Dios tiene todo para darte. Jesús te está esperando con un regalo, con un anillo de oro, unas arras de salvación. Como cuando el padre vio venir al hijo pródigo, no salió a agarrarlo a patadas, dice que salió y lo abrazó, así sucio como estaba. Y dijo, cámbienle la ropa, denle ropa nueva, y agarró y le entregó un anillo nuevo. Y dijo, preparen comida, fiesta, porque mi hijo que estaba muerto ahora vive. El padre lo esperó y lo lloró todos los días. Pero el hijo pródigo regresó. ¿Y tú no quieres regresar? ¿Por qué? Porque amas más tu ministerio que a Dios. Amas más la pleitesía de las personas tontas que te regalan la plata en la iglesia, si eres un predicador apóstata. Amas más la fama del hombre. Haces todo para la gloria de los hombres, pero no para la gloria de Dios. Amas más la iglesia gigante que construiste. Así la vida de la gente está en ruinas. ¡Mil excusas! Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre construimos grandes iglesias en Costa Rica, en tu nombre montamos una canal de televisión que llega al mundo entero, en tu nombre. Y Jesús le va a decir, ¿así? ¿Ah? Qué interesante, pero yo no los conozco, viejo. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? Pero Señor, no los conozco. Pero Señor, Señor, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? ¡Qué terrible realidad! Eso está pasando en las iglesias. Van los criados a predicar y como dice este versículo, los afrentan y los matan. ¿Acaso no se está viendo hoy en día esto? Como predicadores de la sana doctrina, tal vez no son golpeados físicamente, aunque en algunos casos sí. Han sido agredidos físicamente por estos apóstatas y su gente. Pero otros, agresiones, insultos, calumnias, difamación contra algunos predicadores de la sana doctrina. Agredidos. Cuando lo único que están haciendo es ir a decir, oye, sal de esa iglesia apóstata, salí de ahí. Si quieres llegar al cielo, tienes que salir de esa iglesia apóstata, si no, no vas a llegar. Y la gente dice ese momento, tal vez con justa razón, y dice, ¿y ahora a qué iglesia me voy? Abraham no sabía ni a dónde iba, pero salió obedeciendo a Dios. Lot sabía que no tenía que dar la mirada atrás, escapar. Así tú también vas a tener que escapar de esas iglesias apóstatas. Salir sin saber a dónde vas y no volver a mirar atrás. Pero Dios gracias, hay iglesias como esta iglesia, Efesios 4:23, y muchas otras más, como la iglesia donde está el hermano Randall, y tantas otras iglesias más que aquí en Costa Rica, en este país, que se ha convertido en la meca de la apostasía, todavía hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Dios no se va a dejar doblegar. Imagínense, versículo 8. Versículo 7 me estaba saltando, por favor. Verso 7. Al oírlo el rey, o sea el padre, se enojó. Vuelve a tomar esta palabra, tremendo, se enojó. ¿Qué haces tú contra la ira de Dios? Dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo hombre que con injusticia busca detener la verdad. Y hoy en día, ¿quiénes buscan detener la verdad? ¿Quiénes buscan ponerle un bozal en la boca a Dios para que no hable su verdad? ¿Quiénes son? Los predicadores que se ven afectados por las denuncias de la verdad contra sus herejías. No hay que juzgar al ungido, no hay que tocar al siervo, no hay que tocar a la calle. Buscar intimidar, aterrorizar a la gente. Como cuando un ladrón está violando a una niña y tú lo descubres, ¿qué te dice el ladrón? Ahora me voy a vengar, te voy a matar a ti y a tu familia. No digas nada a la policía. La misma argucia. El delincuente que intimida para no ser denunciado. ¡Cuernos! Cueva de ladrones. No son iglesias, no son casas de oración. Son cueva de ladrones y casa de prostitución espiritual. Porque estos predicadores, hasta antes de ir a predicar, ponen precio, ponen tarifa al mensaje que van a llevar. A ver, pastor, queremos invitarlo a predicar, apóstol, queremos invitarlo a predicar a nuestra iglesia. Bueno, mi tarifa es de tanto, tanto, tanto. Prostituta prepago. Ramera callejera tiene más dignidad que usted. Una ramera callejera tiene más dignidad que ese predicador. Poniéndole tarifa al mensaje. Imagínese que Jesús le hubiera dicho a la samaritana: ven por favor y predícanos. ¿Cuánto vas a pactar? ¿Con cuánto vas a sembrar? A ver, ¿cuánto me garantizas en la campaña para que yo vaya a hacer una campaña allá en Samaria? A ver, mujer samaritana. Imagínate. Imagínate si Jesús nos hubiera cobrado un pacto para ir a la cruz. Por favor. Pero ahí están los mareros en acción. La mara tónica. Perdón, robatónica. Disculpan. Dice que el rey se enojó. Si yo como humano me da rabia ver tanta porquería en las iglesias. Imagínese lo que dirá Dios. Espérese que la ira de Dios les caiga a estos tipos. A ver dónde se van a ir a meter. Espérese que la ira de Dios caiga sobre ellos. Espérese que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué le van a decir a la gente? Yo me pregunto, ¿qué le va a decir Raúl Álvarez? ¿Qué le va a decir Ronnie Chávez, Jonás González, Hugo Solís? ¿Qué le van a decir? Por favor, tengan la bondad de no cruzarse delante de la cámara, respeten. Y ustedes, por favor, hagan respetar. Escúcheme. ¿Qué le va a decir todos estos predicadores herejes a su gente cuando se hayan quedado el día en que la trompeta haya sonado? ¿Qué, entre comillas, excusa le van a dar? Ay, Jesús tenía que venir, como no lo dijimos. Se me chispateó. Una cosa que a mí Dios me mostró hace un tiempo es que su propia gente los va a matar. Yo veía, tuve un sueño hace años atrás, en el cual yo veía que esa gente energúmena iba a sus templos y los incendiaba y mataban a sus pastores. Que van a morir a manos de la propia gente a la cual engañaron. Estos que dicen que no hay arrebatamiento, que no quieren predicar que Jesús viene, entonces ¿para qué cree que está la iglesia si no es para preparar gente para ir al cielo? ¿Para qué está? Si no hay cielo, si no hay la ilusión de ir a vivir con Dios en el cielo, sencillamente estamos perdiendo el tiempo aquí en la tierra, compadre. Vámonos a chupar a la calle, vámonos a emborrachar, compadre. ¿Qué sentido tiene estar en la iglesia si no hay nada ahí arriba para nosotros? Si Jesús no viene por nosotros, somos unos miserables. Entonces nadie nos va a rescatar de este basural. Esperanza bienaventurada, dice la Biblia, que es el arrebatamiento. Esperanza que da dicha. Pablo lo dijo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Rey en el aire. Y así estaremos por siempre con Él. ¡Aliéntense! Pero el día y la hora nadie lo sabe. Los tiempos y los sazones solo le corresponden al Padre. Vendrá como ladrón en la noche. Pero eso que debería darnos aliento, ya ni lo predican. O sea que estos predicadores de la prosperidad que no hablan acerca del arrebatamiento y de la santidad, no les basta robar la plata a los burros que les dan dinero a ellos. No, no, no. Porque acuérdense, Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. Y como estos no son pastoreados por Jesús, son burros, pues. Escuchen. No les basta chorear, robar la plata a la gente. Ahora le roban la esperanza de ir al cielo. Le dicen que no hay arrebatamiento. Que Jesús no va a venir. O como en un video donde sale el capo del cártel de la maratónica en Costa Rica, Jonás. Cuando sale Jonás González y dice, aquí en enlace el dinero primero, las cosas después. Esto es la ley, aquí en enlace, dinero primero, cosas después. Los que quieren cosas primero y después dinero, se meten en problemas con Dios. Esto es la ley, aquí en enlace. Claro, esa es la ley en su imperio, porque en el reino de Dios es el reino de Dios y su justicia primero. Lo demás viene por añadidura. Porque nosotros aquí estamos por amor a Dios, no por interés. Y dice, esos que andan preparando maletas para ir al cielo, mejor desháganlas, desháganlas. Porque falta mucho para eso. Jesús no puede venir por una iglesia que tiene deuda. O sea que mientras hasta el último hermanito no le pague los 5 centavos que le debe él a él, Jesús no puede venir. O sea, deja de perjudicar, ya pues págale, hombre. Imagínase. O sea, por culpa de un hermanito que le debe 5 centavos a otro, Jesús no puede venir porque estamos ensuciados con la deuda. Es pecado deber. Falta mucho para eso. Y cantidades de predicadores como Dante Gebel dicen, yo creo en el rapto, pero yo no quiero que Cristo venga. Claro, ¿cómo va a querer que venga Cristo cuando le está robando a gusto aquí en la tierra? Ya viene Jesús y le acaba el negocio. ¿A quién le va a robar? ¿A quién va a hacer pactar? Al anticristo. Al falso profeta lo va a hacer pactar en la maratónica. Terrible. Si no hay viaje al cielo, entonces ¿para qué estamos acá? Pablo lo dijo, si no hay resurrección de los muertos, estamos perdidos, dijo. Vana nuestra fe. Y la resurrección de los muertos en Cristo es el día del arrebatamiento. Sencillo. Jesús murió en vano entonces. Jesús vino para salvarnos de 3 cosas. De la paga del pecado. Muerte. Del poder del pecado, destruir al ser humano en esta vida y en la eterna. No está viendo gente drogadicta acabada en vida. Gente profesional acabados en vida por la maldita droga. Y encima se van al infierno si no se arrepienten. No solo nos salva de la paga del pecado, del poder del pecado, que es destruir al ser humano, sino de la presencia del pecado. ¿Y cómo vamos a escapar de la presencia de pecado si todo este mundo está lleno de maldad? Sencillo, mijito, yéndose al cielo. Allá no hay pecado, allá no hay maldad. ¿Y cuándo vamos a escapar de la presencia de tanto pecado en este mundo? Cada día está peor vivir en este mundo. ¿Quién nos va a sacar de este basural? ¿Y cuándo lo va a hacer? A la hora que menos pensemos vendrá por nosotros y nos rescatará. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin santidad nadie verá a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cuándo le vamos a ver? Cuando suene la trompeta. ¿O estás esperando morirte nomás? Sí, que una de las formas es que cuando tú mueras y partas a la presencia del Señor, claro, vas a verlo al Señor. Pero si estás vivo, el arrebatamiento es la respuesta. Ahora se inventaron la palabra avivamiento, avivamiento. Deberían llamar lo que es abobamiento. Abobados, hipnotizados, bobos, regalándole la plata a un mercader, creyendo que por darle plata a un predicador Dios me va a perdonar pecados, Dios me va a bendecir, me va a dar más plata. Como dijo el chavo, mensa. Terrible. Eso es abobamiento, no avivamiento. La palabra avivamiento ni siquiera aparece en las Sagradas Escrituras. No existe esa palabra. Avivamiento no hay en la Escritura. Hay 2 palabras, arrepentimiento y arrebatamiento. Eso está escrito. Me no predican. Entonces, ¿qué pasó? Dice que el rey se enojó, verso 7, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Sí, quemará sus iglesias, va a destruir sus templos. Todo lo que están construyendo para ellos mismos, ¿no está viendo usted? Cash Luna, tremendo templote que construye en Guatemala. Está bien, chévere. Si predicara la verdad, sería bueno. Pero ¿qué es lo que ha hecho Cash Luna? Hacer su propio Vaticano. Hacer su propio Vaticano. Estos tipos andan más perdidos que el Papa Católico. Están peor. Por lo menos el Papa Católico es idólatra, ya se sabe que anda ahí. En cambio, estos tipos vienen y engañan a los hermanos. Los seducen, les ofrecen maravillas. Estos no predican el reino de Dios. Predican un capítulo de La Isla de la Fantasía con Tatú. Eso predican, La Isla de la Fantasía. Predican fantasías, ilusiones. Yo tengo una experiencia acá en Costa Rica, ¿sabes? Nunca se me olvida esto. Un hermano me dice, oye David, me dice, ¿sabes? En Costa Rica, te invito a dar una vuelta aquí por Zapote. Ah, vamos a dar una vuelta. Po. Y llegamos a la secta, perdón, a la iglesia de Hugo Solís. Bueno, lo mismo. Y yo me acuerdo, mira lo que me pasó, y pongo a Dios por testigo, porque esto fue lo que me ocurrió en Costa Rica esa vez. Terrible. Yo estaba sentado en la última fila de la iglesia, parado, estaba de pie, con las manos apoyadas viendo el show, porque eso no se puede llamar prédica. Era el show de Hugo Solís y su comparsa. Y yo estaba mirando así, eso como, ¿qué es esto? Y mira lo que me ocurrió. Yo escuché una voz audible por acá, que me dijo, ¡ay de mi pueblo! Que en medio de su hambre le hacen comer cenizas. Yo me di la vuelta y no había nadie a mi lado. Y había un hermano que estaba más allá. Le digo, oye, ¿tú me hablaste? No. Eso es lo que están haciendo. En vez de hacerle comer pan de vida al pueblo de Dios, les están haciendo comer excremento. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El verdadero maná que descendió del cielo, dijo Jesús. El que tiene hambre, venga a mí, dijo. Y el que tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua que yo le daré. Usted tiene hambre y sed, venga a Jesús. Pero hoy en día estos predicadores quieren ocupar del lugar de Jesús. Yo declaro, yo decreto, yo profetizo, yo lanzo la palabra, yo digo. Entonces la mirada de la gente, ¿a quién está puesta? En el yo del predicador, no en Dios. Es que estamos viviendo lo que dijo mi amigo el pastor Gary Lee, a quien yo recomiendo escuchen sus predicaciones en YouTube, al pastor Gary Lee, judío también de nacimiento. El hermano Gary Lee dice, estamos viviendo el tiempo de la glorificación del hombre dentro de la misma iglesia. Una gran verdad. Hay que rendirle pleitesía al apóstol. Hay que llevarle presentes. No, ahora ya no le basta ser apóstol. Ahora hay que decirle padre, curita católico, padrecito, papa, yuca. El yuca Ronnie Chávez. Perdón, papa. Yo soy tu padre espiritual. ¿Qué padre espiritual, hijo del diablo? A nadie llamaréis Padre vuestro en la tierra. Uno solo es vuestro Padre y está en el cielo, lo dijo Jesús en Mateo 23:9. Ronnie Chávez no es Padre de nadie. Ese es un falso apóstol. Ronnie Chávez, arrepiéntete, hijo del diablo. Tú no eres Padre espiritual, sino de los bastardos que engendraste con tu doctrina diabólica. Tú eres padrastro, no Padre. Porque para ser padre estás lejos de Dios. Ahora ya quieren que se le diga patriarca. Y le voy a decir esto. Yo fui el primero. Y lo digo con respeto, con sinceridad también. El primero en haber dicho que Cash Luna no creía en el arrebatamiento. Y todos me dijeron, ¿cómo así? ¿Recién se están dando cuenta? Pues, ahora escuchen bien lo que le voy a decir. Esto yo lo estuve hablando con el doctor Antonio Bolaines hace poco, en México, cuando predicamos con él allá. Le dije, Antonio, ¿tú sabías que detrás de la doctrina de los apóstoles, que ahora se están haciendo llamar patriarca porque ya el título no le alcanza? Yo por eso estoy pensando aquí declarar al hermano Randall Serafín, para que Ronnie Chávez tarde en alcanzarlo, si no lo va a alcanzar mañana mismo. Como suben tan rápido como la espuma. Terrible. Yo me tendré que declarar el rey David. ¿Qué más me queda? Si no, no quiero quedarme atrás tampoco. Dios me libre. Yo le decía al pastor Tibor Mesaros, a mi amigo Tibor, le decía, yo conocí un pastor anciano, casi un centenar de años, 98 años, falleció hace poco, ¿verdad? Que decía, ¿verdad?, que él no había alcanzado a hacer lo que Dios le mandó. Hombres de Dios que han vivido 60, 70 años en el ministerio, íntegros. Una sola esposa, la amaron, la cuidaron. Tal vez la muerte los separó, pero se mantuvieron. Ahora hoy en día estos tipos abandonan a la esposa, se meten con la secretaria, fundan una iglesia y como si nada. Terrible. Hombres de Dios, que a lo único que aspiramos algún día es que Jesús nos diga, siervo bueno para nada, pasa, siervo inútil. ¿O qué dijo Jesús? Cuando hayan acabado de hacer todo, decid, siervos inútiles somos. Porque solo lo que nos mandaste a hacer, esito nomás hicimos, no pudimos hacer más nada. Habiendo acabado de hacer todo, yo te pregunto, ¿hiciste ya todo? Yo no, ni siquiera siervo inútil. Siervo inútil, bueno, para nada, inservible. Terrible. Y estos tipos ya son apóstol, patriarca. ¿Sabe cuál es la próxima doctrina que van a sacar a luz los patriarcas? Escuche bien, y esto sí es serio. Es una denuncia que le hago yo este momento aquí en San José de Costa Rica. Y ya habiendo evidencia de esto en una iglesia en Estados Unidos, en San Francisco. Un pastor de la noche a la mañana que se habrá fumado, se declaró apóstol. Marihuana, cocaína o las dos juntas. Se declaró apóstol. Nada sería eso. ¿Qué habrá vuelto a fumar? Se declara patriarca. Pero aquí viene esto. Les dice públicamente un domingo en la iglesia, en San Francisco, Estados Unidos. Hermanos, Dios a mí me ha revelado que yo ya no soy apóstol. Dios me ascendió a patriarca. Sí. Ahora Dios me ha dicho que como patriarca que soy, tengo derecho a tener esposa y concubinas. A legalizar la poligamia dentro de la iglesia. ¿Acaso no hacen eso los mormones en los niveles más altos? Exacto, estos tipos igual que están igual que un mormón. A eso apuntan estos apóstoles de la prosperidad que ahora se autodeclaran patriarcas. A próximamente legalizar la poligamia. Dicen, yo soy tu padre espiritual. Cuando el padre de los espíritus es Dios. Lo dice Hebreos. Que nuestro padre es Dios. Terrible. Estos tipos se creen papa romano. Yo no quiero ir a conocer al papa en Roma. Yo quiero ir a conocer al papá en la Nueva Jerusalén. Terribles hijos del diablo. Las doctrinas tontas que predican. Y más burros los que le creen. Terrible. ¿Dónde están llevando? Y usted va a ver esto, yo quiero mencionar esto que lo dije ayer en la ciudad de Guanacaste, en Santa Cruz, Guanacaste, acá en Costa Rica, ayer en la primera conferencia que di en este país. Se me viene a la mente un pasaje de la Biblia, impresionante durante el Pesaj, la Pascua judía. La Pascua, el Pesaj para nosotros los judíos es el momento cumbre de nuestra liberación. Zman Tzerateinu lo llamamos en hebreo, Zman Tzerateinu, el tiempo de nuestra liberación. Cuando salimos de Mitzrayim, Egipto. Cuando el ángel de la muerte pasó sobre la casa de los judíos y entraba a la casa de los egipcios y los mataba, a los primogénitos. En esa ceremonia, hasta el día de hoy los judíos tenemos un momento que se llama Netilat Yadayim. Y en ese momento se hace una oración en hebreo, solemne. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, aser kideshanu vemitzvotav betzivanu al netilat yadayim. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste lavarnos las manos. Amén. Esa es la oración. En ese momento, todo judío se lava las manos para proseguir la ceremonia del Pesaj, de la Pascua y luego proceder a comer el pan sin levadura. Pero Yeshua en esa cena hace algo que sorprende a todos, hasta el día de hoy. Yeshua, y présteme atención, Ronnie Chávez y su pandilla, deja de lado el manto y se ciñe una toalla a la cintura. A ti, Ronnie Chávez, te pregunto, ¿cuándo vas a dejar de lado ese tu sucio manto pseudoapostólico y te vas a ceñir con una toalla y vas a lavar los pies a tus discípulos? Todo el mundo habla del manto apostólico, el manto profético, y a nadie le da la gana de tomar la toalla. Pedro, tal vez apestaba pescado, y le dijo a Jesús, no permitiré que me laves, no lo voy a permitir, no permitiré, no permitiré. Y Jesús le dijo, lo que hoy hago no lo entiendes, Pedro, pero si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Y Pedro dijo, no importa, méteme de cabeza al agua, no hay problema. Órale que me meto. Dios se hizo hombre, y no cualquier hombre, el más humilde de los hombres. Y se hizo esclavo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vino dejándose ejemplo de humildad a lavarle los pies a sus discípulos. Pregunto yo, a estos patriarcas, a estos apóstoles, a estos profetuchos de cartón, ¿cuándo rayos van a dejar de lado el manto y se van a convertir en siervos? Ustedes que se han convertido en gerentes de iglesia y no en sirvientes de Dios. Déspotas, arrogantes, soberbios, petulantes, que no admiten la reprensión, la corrección. El verdadero pastor sabe que el único que nunca se equivoca es Dios. En la iglesia evangélica no somos católicos. Los católicos creen en la infalibilidad del Papa. ¡Cuernos! Aquí nosotros los humanos nos equivocamos, y mucho. El único que nunca falla es aquel que vive para siempre. Mire, mire lo que pasó. Entonces, el rey se enojó y ordenó que destruyan esas ciudades y maten a esos homicidas. Entonces entonces dijo a los criados el rey, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Hermano, cuando tú sales a predicar la sana doctrina y en la misma pseudo iglesia te afrentan, te desprecian. Cuando tú estabas en una iglesia apóstata y le dijiste al pastor, oiga pastor, el hombre no pacta con Dios, arrepiéntase, usted está enseñando mal. Pastor, la semilla no es el billete, sino la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, la semilla es la palabra, no el billete. Pastor, arrepiéntase. Y el pastor agarró y desde el púlpito dijo, yo maldigo públicamente a Perico de los Palotes. Si te vas de esta iglesia, Dios te va a maldecir. Como si ellos fueran los dueños del rebaño. Balaam, maldiciendo por dinero. La burra fue más inteligente que él. Por lo menos vio al ángel. A veces a mí me da pena decirles burros a los hermanos que están en esas iglesias herejes. El burro fue inteligente, aunque sea de una patada, metió la mula al arca y entraron los dos. Por lo menos eso hizo. El burro patea, muerde, hace algo. En cambio esto es nada, peor que el burro. Bien dice el profeta, el libro del profeta Isaías. El burro conoce a su amo, el buey, el pesebre de su señor, y este pueblo no entiende nada. Más burro que el burro. El burro fue capaz de salvarse y tú no lo harás. Y muchos han sido heridos, maltratados, lastimados por estos predicadores. ¿Cuánta gente? Yo tengo que leer los correos electrónicos de los hermanos que me escriben de tantas latitudes. Y me dicen, pastor, en mi iglesia me han maldecido, en mi iglesia me han dicho esto. Que te maldiga, no importa, tranquilo, no le tengas miedo a ese hereje. Espérate, lo que dicen los salmos, maldigan ellos, pero bendíceme tú. Siervos del diablo que maldicen a la gente. Ronnie Chávez se la pasa tirando maldiciones a sus detractores. Más claro, a los que abrieron los ojos y se dieron cuenta quién es él. ¿Qué creen, que nosotros tenemos miedo a ese farsante? Yo no le tengo miedo a ese sinvergüenza. Para mí Ronnie Chávez es un bribón. Jonás González, lo propio. Juanita Cercone, alcahuete. ¿Qué creen que tenemos miedo? ¿Qué piensan, que nosotros somos una punta de tontos que no nos damos cuenta de las cosas que están pasando? ¿Qué creen, que nos van a venir a intimidar? Ustedes no aman a Dios. Ustedes no morirían por su mentira, pero nosotros sí por la verdad. Terrible. Y a la gente se escandaliza. Ay, no hay que hablar del siervo, no hay que tocar. Al siervo de Dios se respeta, pero estos son del diablo. ¿Por qué voy a tener respeto al diablo? ¿Qué crees, que yo amo al diablo? La Biblia dice, amarás a tu enemigo, sí, pero al diablo agarra las patadas. Al diablo y sus compinches. Hay que denunciarlos. Entonces, ¿qué hizo el rey? Verso 8. Entonces dijo a sus criados, la verdad, las bodas ya están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces, id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a todos cuanto encontréis. Y saliendo los criados por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntaron buenos y malos, y las bodas fueron llenas de convidados. A la final Dios hará lo que tiene que hacer. Llenará su casa en el cielo con los que tenga que llenar. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, y aún los escogidos están engañando. Pastores con 20, 30 años de ministerio, viejo, están siendo seducidos por estos bribones sinvergüenzas que les ofrecen el oro y el moro. Codiciosos, ambiciosos, prepotentes, empresarios religiosos. ¿Usted qué cree, que el discurso de Mateo capítulo 23, cuando Jesucristo les dijo a los fariseos, hipócritas, generación de víboras, serpientes, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Usted qué cree, que ese Mateo 23 es solo para los fariseos del pasado? No, mi amigo, es para los fariseos de hoy, que siguen existiendo y son peores que los de la antigüedad. Generación de víboras. Hoy en día la iglesia no está siendo preparada para ir al cielo, está siendo distraída. Ese es el grave delito. Yo hice una prédica en Guayaquil, República del Ecuador, en la iglesia de mi amigo el pastor Nelson Zavala, que se llamó Yo te amo, Reina Esther. No sé si ustedes la habrán visto, pero en esa prédica yo explico que la función de los eunucos era preparar a Esther para su encuentro con el rey. Así nosotros los predicadores debemos preparar a la iglesia para el encuentro con el Rey de Reyes. A eso nos mandó Dios. Que Vasti no era digna y fue destronada. Así también hoy en día muchos ministerios e iglesias ya han sido destronados y ni se enteraron. Y el rey Asuero dijo a Jarverosh, vayan y busquen, es virgen joven, busquen un reemplazo para la reina Vasti. Así Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad en las iglesias para que escapen de esas sectas. Si usted está en una iglesia falsa, usted tiene que escapar. No seas ingenuo. Ese tu pastor que se fumó no sé qué cosa y se declara apóstol, no se va a retractar, no se va a arrepentir. La Biblia dice que irá de mal en peor. No creas tú que orando y ayunando porque ese hereje se arrepiente estás haciendo lo correcto. Lo que tienes que hacer es salvar tu pellejo tú. La Biblia dice, velad por ustedes mismos, escapen de ahí, salgan. La Biblia dice en el Apocalipsis 18, verso 4, y oí una voz desde el cielo que dijo, salid de ella, pueblo mío. ¿Quién cree que habló? No fue un ángel, fue Dios, que dijo, salga de ahí, salga de esa iglesia corrupta, salga, escape de ese lobo rapaz, salga de ahí. Tienen que escapar. Así como se escapó de Egipto en su debido momento, escape usted de esa Babilonia espiritual, salga de ahí. Lucas 12, verso 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén preparados. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue os llame y abran enseguida. Abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle preparados. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Deténgase ahí. Pastor Tibor, con debido respeto, permítame continuar unos minutos el mensaje. Mire, este versículo a mí me impresiona, me conmueve, consterna, constriña, use la palabra que quiera. ¿Te imaginas tú? ¿Cuál es tu nombre y apellido? Franco Álvarez. ¿Te imaginas tú, Franco? Suena la trompeta, ¡fum! Te vas al cielo. Y de pronto las puertas de la Nueva Jerusalén abiertas de par en par. Ángeles aquí, ángeles allá. Y el Señor dice, pase Franco Álvarez. Y pasas al frente. Y los ángeles de aquí y de allá. Al pasar te dicen, berraco, bien. Bien lo hiciste, felicidades, fuiste fiel. Pasa a tu Señor. Y que el Señor te reciba con los brazos extendidos, con las manos abiertas. Y que te diga, esta corona es tuya. Te la ganaste. Esta vestidura blanca te pertenece a ti. Está hecha a tu medida. Y allá pasa. Pasa al salón donde está mi cena preparada. La mesa está puesta. Pasa y toma tu asiento. Un ángel te va a guiar, Franco. Y te llevará al lugar donde hay una silla con tu nombre. Dice Franco Álvarez. Siéntate tú, ese es para ti. Ve, hijo, espérame, enseguida estaré con ustedes. Y pasan todos. Dios quiera que estemos todos allí. Y cuando todos estén ocupados su lugar, el Señor, mire lo que dice el Señor. ¿Te imaginas a Jesús viniendo con un plato y colocándolo ahí? No le va a decir al ángel Gabriel, no le va a decir al ángel Miguel, pasaré su plato de comida. Dice él, vendrá a servirte. Denle un aplauso al Señor. Eso dice el verso 37, no me estoy inventando. De cierto os digo, se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá no a lavarnos los pies, sino a servirnos. En su propia casa, en su propia mesa. Tal vez tú el día que te casaste y partiste el pastel, tú le llevaste el pastel a tu esposa y se lo entregaste. Eso era el Señor con la iglesia. Verso 38. Y aunque venga la segunda vigilia o venga la tercera, si los hallare así, bienaventurados sois aquellos siervos. Dichoso, feliz, ¿qué más quieres en la vida? A vosotros que me habéis seguido, a vosotros que me habéis seguido, os daré 100 veces más y la vida eterna. Gócense no de echar fuera demonios, alégrense no de construir templos, alégrense no de ver milagros en su ministerio, alégrense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. De eso alégrense. Pero velando. ¿Qué es velar? Es estar despierto, estar atento. Cuando tu novio te dice, te voy a pasar a recoger a las 3 de la tarde, vos desde las 2 y media y estás mirando el reloj. Es más, ni dormiste toda la noche, creo. Desesperada. Y hacerte peinar, hacerte maquillar, si esta falda te queda, la otra te queda mejor. Estás correteando en esas. Pero hoy en día, en vez de despertar a la iglesia, ¿qué están haciendo estos predicadores? Lo siguiente. Duérmete, iglesia, duérmete ya. Hacer dormir a la iglesia. Hacerla dormir en un manto de tibieza en vez de despertarla y hacerla reaccionar. Sabiendo que su Señor viene, la hacen dormir y le meten somnífero. Para que la iglesia se duerma por completo y no despierte ni escuche cuando su Señor venga por ella. Eso es lo que están haciendo estos degenerados, estos herejes. Y pagarán muy caro lo que están causando. Vosotros también, versículo 40 de Lucas 12:40. Vosotros pues, también estad preparados. Porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Él va a venir. Ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Él vendrá pronto por su iglesia y más nos vale estar preparados. Tenemos que tener las lámparas encendidas, estar firmes, preparados para que en cualquier momento suene la trompeta. Mateo 25. Voy a resumir un poco la historia de esto de las vírgenes sensatas e insensatas, porque es un tema del cual yo ya he predicado alguna oportunidad y tampoco puedo repetir todo el mensaje, ¿verdad? Pero a grandes rasgos le voy a explicar. La iglesia está ejemplificada acá como 10 vírgenes. 5 eran inteligentes, las otras mensas. Tontas, insensatas, llámelo como usted quiera. Estaban en otra cosa. En vez de prepararse, miren las que andaban. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron lámparas y no tomaron consigo aceite. Imagínate un foco sin luz eléctrica, ¿para qué te sirve? Un corte de luz a las 9 de la noche y no tienes pilas en la linterna, no tiene baterías la linterna, ¿de qué te sirve? Ahí no puedes encender. Así está esta gente. Tenía lámpara, pero no tenía aceite. ¿De qué le sirve? De nada. Un carro sin gasolina. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, se llevaron provisión, fueron inteligentes. Verso 5, y es aquí donde estamos. Y tardándose el esposo. Yo me pregunto, ¿no será que Jesús, en el mejor sentido de la palabra, se está tardando? Yo creo que sí. Mire ver la realidad nomás es. Señales en el cielo, en la tierra, en el mar. Violencia, terrorismo, inmoralidad. ¿Qué señales más quieren para reaccionar? Tanta maldad en el mundo y la gente no es capaz de reaccionar. No reaccionan con nada. Tardándose el esposo, dando lugar a que algunos despierten, reaccionen. ¿Qué pasó? En vez de despertar, cabecearon todas y ¡pum! Se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡He aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! ¿Y quién cree que pega el clamor? Es el Espíritu Santo. ¿Pero a través de quién? ¿De los ateos? A veces. Ahora hasta los ateos están hablando de señales en la naturaleza, horrorizados, los científicos, los periodistas. Están pegando el grito de alerta para que la gente reaccione. Increíble ver canales seculares como History Channel haciendo un reportaje sobre el arrebatamiento. Claro, es que Dios tiene que hablar de alguna manera. Periodistas seculares que me han llamado a mí desde Chile, desde el Uruguay, del Paraguay, de Panamá. ¿De cuántos países me han llamado periodistas seculares queriendo saber qué va a pasar en el mundo? ¿Qué dicen las profecías bíblicas? La prensa desesperada por buscar información sobre lo que va a pasar, porque lo que entienden que está pasando hoy es una gravedad terrible y puede empeorar. Otros deciden ir a brujos, a horóscopos. Otros quieren ir a Nostradamus, pero algunos sí, sensatos, van a la Biblia. Buscan a los predicadores de la sana doctrina. La gente se está volviendo en pos de la verdad, de a poco, pero está volviendo. Antes éramos unos cuantos predicadores los que denunciábamos la herejía. Ahora, Dios gracias, se ha levantado un poderoso ejército. Son las mismas ovejas víctimas de estos ladrones las que ya por fin están defendiéndose. Reaccionaron. Dijeron, ya me vieron la cara de tonto, 5 años me robaron en esta iglesia, basta pues. Expulsados, echados de su iglesia, no importa. Mientras Dios esté contigo, eso sobra. Pero ya hay reacción. Se oyó un clamor a la medianoche. ¡Viene el Señor! Y eso es lo que estamos predicando, pegando el grito. El clamor, ¡ey, despiértate tú de que duermes! Y Cristo te alumbrará. ¡Pero despierta ya! Si tú estás en una iglesia que no te habla del arrebatamiento, que no te habla de la santidad, que no te habla de la búsqueda sincera de Dios, estás en un circo, no en una iglesia. ¡Tienes que reaccionar! Y mira lo que pasó. Y aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes, oiga, miren estas. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Auxilio, auxilio, en mi iglesia no predican del arrebatamiento. Auxilio, auxilio, se apaga mi fe porque no me predican sana doctrina. Auxilio, auxilio, estoy débil espiritualmente porque no me alimentan con pan, no me dan alimento, me dan puro chocolate y golosina en la iglesia, no me dan palabra, me estoy muriendo de debilidad espiritual, estoy desnutrido espiritualmente. Algo hagan por mí, ayúdenme, denme aceite, denme unción, denme presencia del Espíritu Santo, denme palabra. Y miren lo que pasó. Mas las prudentes respondieron. Mira, la prudencia que era bien viva. Para que no nos falte, ni a nosotras ni a ustedes, vayan pues a los que venden aceite, unción, ministerio, apostolado, a los que venden manto apostólico y profético, a los que venden aceite en botellita aquí en Costa Rica. Vayan a la maratónica, ahí venden. Vayan a comprar a la tienda. ¿Quieres aceite? Ándate a comprar a la aceitera. ¿Quieres unción? Ándate a la maratónica. Ándate donde el Ronnie Chávez, que te va a vender aceite para tu vasija. Ándate donde el Raúl Álvarez, ándate donde el Hugo Solís. Ándate donde le engaña, digo Magaña. Ándate donde él. Te va a vender aceitito en botellita con presentación. Aceite de colores, aceite de sabores, de olores. Para ungir carros, automóviles, perros, gatos. Para toda la gama de mascotas y loros. Hay aceite para loro también, ¿para qué hable? Anda, anda, cómprate aceite allá, allá hay. Hay, allá, anda, donde los que venden. Y esta sí que era realmente insensata. ¿Sabes qué hicieron? En vez de reaccionar, dice, mire lo que hicieron. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. O sea, ¿qué pasó? Esta gente, ni porque le prediques la verdad, reacciona. No reaccionan. Bien obedientes, se vuelven a la maratónica. ¿Cuánta cantidad de gente salió de las iglesias apóstatas, vino iglesias de sana doctrina, se les predicó fuerte, se asustaron? ¡Ay, qué duro predica! Mejor me vuelvo donde el Magaña. Mejor me vuelvo a la maratónica. Prefiero ir a pactar antes que orar y ayunar. ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a orar desde las 4 de la mañana para que Dios me sane pudiendo pactar en la maratónica? Que sufra la plata, pero no la rodilla. Cada cual tiene el pastor que merece, bien hecho que le roben, me alegra. Porque si crees tú que el justo va a vivir por plata, estás equivocado. Por fe vive, por fe. Pero si tú crees que con tu plata vas a comprar a Dios, estás equivocado. Comprarás al burro del predicador, ese hereje que se cree apóstol. Pero no vas a comprar a Dios, porque Dios es incorruptible, santo y perfecto. ¿Cuántos alaban a Dios? Verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, mire, se fueron a la maratónica de nuevo, regresaron, como el perro vuelve a tragar su vómito, como el cerdo a revolcarse en el barro, como el hereje que regresa a la apostasía. ¿Por qué no le gusta que se le predique la verdad? Porque quieren que se les acaricie el pecado y la mundanalidad. Porque nadie predica contra el adulterio, nadie predica contra la inmoralidad, nadie predica contra el pecado. Claro, en esas iglesias te hablan de lo bonito que quieres hacer en tu vida, pero no te dicen de lo sinvergüenza que eres. ¿Prefieres ir a comprar aceite? Pues vete a comprar aceite a la maratónica, a ver si te vas a salvar. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las iglesias de la sana doctrina, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Fechouse a porta, amigo mío, fechouse a porta, se cerró la puerta. Y mire lo que pasó. Así como se cerró la puerta cuando empezó a llover en los días del diluvio. No fue Noé el que cerró la puerta, dice que Dios cerró la puerta del arca. Ni siquiera Noé hubiera podido abrir para meter a otros. Ya estaba cerrada, se acabó y se acabó. Y estamos al borde que se cierra la puerta. Después vinieron las otras vírgenes, o sea, las mensas, diciendo, Señor, Señor, abre, abre. Mas él respondiendo les dijo, de cierto os digo que yo no las conozco, no sé quiénes son, no las aprobé, no sé quiénes son ustedes, no sé, no las conozco. Pero Señor, en tu nombre, naranjas, en tu nombre eché fuera demonios, ahora vete al infierno a quemar con los mismos demonios que sacaste, chao. No te conozco, fuera de aquí. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Tenemos que reaccionar. Es el tiempo en el cual la iglesia tiene que prepararse para el arrebatamiento. Yo quiero que me acompañe a Génesis 24. Voy a hacer una analogía, no sé si todavía me permita. En Génesis capítulo 24 hay una historia que tiene un profundo significado espiritual. Muchos la hemos visto como la boda de Isaac, pero no nos hemos dado cuenta de que este pasaje también describe algo maravilloso en el sentido espiritual y doctrinal. En Génesis 24 ocurre un hecho interesante. Estando Abraham, siendo ya Abraham viejo, versículo 1, y bien avanzado en años, el Señor había bendecido mucho a Abraham. Y Abraham dijo a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba sobre todo lo que él poseía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué quiere decir esto? Rapidito. Ustedes recordarán que Dios hizo un pacto con Abraham, y no en la maratónica, un pacto bíblico, en el cual Dios le entrega al patriarca dos cosas, el hijo prometido y la tierra prometida. ¿Recuerdan? Y Dios, para sellar el pacto, ordena la circuncisión en el pene de todos los varones judíos. Sella, empezando por Abraham. Entonces lo que hace Abraham es llamar a su criado y le dice, vas a hacer un juramento, esto no es ser morboso, estoy explicando lo que pasaba en la antigüedad. En pocas palabras, Abraham le está diciendo, vas a colocar tu mano debajo de mi muslo a la altura donde está la circuncisión, vas a tocar mi pene y ahí vas a hacer un pacto ante Dios que hizo ese pacto conmigo. Y tú vas a ir a buscarle esposa a mi hijo, le dice. Tremendo pacto, por algo sagrado, compromiso, vas a jurar, le dice. En esta historia hay básicamente cuatro protagonistas: Abraham, el criado, Isaac y Rebeca. Esto se conoce como tipología, cuando más allá del texto que se lee hay una enseñanza más profunda. Abraham representa al Dios Padre, el criado representa al Espíritu Santo, Isaac representa a Jesús y Rebeca a la iglesia. No le va a entender lo que pasó acá. Ocurre de que Abraham le dice lo siguiente, verso 3, te juramentaré por Hashem, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Irás a mi tierra, a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. O sea, Dios el Padre le dice en pocas palabras al Espíritu Santo, tú vas a ir a la tierra y me vas a preparar una esposa para mi hijo. Vas a ir y me la vas a traer. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? O sea, acá en la historia, el criado. Prepara camellos, regalos, alhajas y se va. A recogerla. Mire lo que pasó, tuvo que viajar con 10 camellos, dice el versículo 10, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su patrón y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas o vírgenes por agua. Y dijo, oh Hashem, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener un buen encuentro y haz misericordia con mi patrón, Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua y las mujeres, hijas de los varones de esta ciudad, salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has, atienda, destinado. Tremenda palabra. Destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Señor, ¿cuál es la mujer que escogiste entre todas para ser la esposa de Isaac? La voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál es la que tú escogiste? Entre todas, ¿cuál escogiste tú? Eso está diciendo. La decisión la tenía Dios. Y no es de que Dios iba a destinar. No es que le está diciendo, Señor, ¿a cuál vas a destinar? Y a Dios tenía destinado. Y él reconoce, dice, ¿cuál has destinado? ¿A cuál es? Y pide una señal. Señor, aquí están llegando 300 muchachas, una más bonita que la otra. Ahora, ¿cuál es? Pues, ¿de qué cree que era Betty la fea la que fue por agua? Y yo soy el Señor. Nada mal. Miren, Y aconteció, 15, antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca. Atienda. Mira quién era ella. Que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. O sea, que era la mismísima prima de Isaac. La prima, hermana. Llegó donde tenía que llegar el terreno sin darse cuenta. Abraham le había dicho, vas a traer mujer de mi parentela. Y dicho y hecho, el Espíritu Santo, ¡pum! Hasta justo la familia de Abraham llegó. A la casa de la prima hermana. El tipo estaba sorprendido. Y mire lo que pasó. Y la doncella era de hermoso, de aspecto muy hermoso. Ponga siguiente cualidad. Atienda, virgen. Estamos hablando de las vírgenes sensatas, de las vírgenes insensatas. Estamos hablando que tenemos que prepararnos como una virgen sin mancha ni arruga. Segunda de Corintios 11:2 dice, con celo de Dios os es desposado, como una virgen pura para presentaros a Cristo. Virgen, con virgen nos comparan. Busquen mujeres vírgenes de buen parecer para que reemplacen a Basti. Y entró Esther. Virginidad, pureza, limpieza. Santidad, dice, virgen a la que varón no había conocido, la cual era descendió a la fuente y llenó su cántaro y se regresaba. Ella ya había recogido el agua y se estaba yendo. Y el criado reacciona y le dice, ¡ey! La llama. Y le digo, ¡ey, muchacha! ¡Piba, vení! Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Entonces respondiendo Rebeca le dijo, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro de sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Literalmente la señal se cumplió. Rebeca era virgen, era humilde, servicial, trabajadora, una mujer decorosa. De testimonio. Humilde. Y mire, un camello se tira 500 litros de agua y dice que habían llevado 10. Imagínese. Y la Rebeca iba y sacaba agua y le daba de beber. Y regresaba la Rebeca y volvía a traer. Muy humilde. ¿Cómo cree que estaba el criado? ¡Oh! Sorprendido. Dice la Biblia, textual, verso 21. Y el hombre estaba maravillado de ella, en silencio, para saber si el Señor había prosperado o no su camino. Y dice que cuando acabaron de beber, le entregó un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y yo me pregunto con estos predicadores, a veces tarugos, que le dicen a las mujeres que si se ponen aretes se van a ir al infierno. ¿Por qué no leen esto? Bobos. Mire, ¿a qué quiero llegar? El criado cumplió su misión. Se paró frente a Rebeca. Así el Espíritu Santo viene ante nosotros y nos toma. Entre todas escoge. Escogió a Rebeca. Y mira lo que hizo, fue hasta la casa de ella. Cuenta la historia y les contó todo lo que había pasado. Llegó un momento en el cual, ya, después de haberles contado la historia a los familiares de Rebeca, todo el mundo respondió esto, mire. Mire cómo responde la familia de él, de ella, versículo 50. Y Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto. No podemos hablar ni lo malo ni lo bueno. Cuando Dios junta a dos personas, hasta las piedras hablan. Clarito es que Dios habló. Aquí nadie se puede meter, la suegra no puede meter cuchara, nada, nada. Ya es de Dios esto, ya no se meta. Nadie se puede oponer cuando Dios ha destinado algo. Todos reconocieron la mano de Dios. Ahora aquí viene la historia espiritual, lo que quiero que me entienda. El criado transmite el encargo, cumple el encargo y reconoce que Rebeca es la mujer destinada. Es la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? La familia reacciona y reconoce que Dios está en el asunto. Verso 51, mire lo que dice. He aquí está Rebeca delante de ti. Preste atención. Y le dicen al criado que representa al Espíritu Santo, tómala y vete. Vete. Y que mujer, y que Rebeca sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha mandado Hashem. ¿Qué hace el Espíritu con la iglesia? La toma. La toma. Cuando el criado de Abraham, que representa al Espíritu Santo, oyó estas palabras, se inclinó a tierra ante el Eterno. Y sacó el criado alhajas de plata y de oro, vestidos, y se los dio a Rebeca. Y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Entonces, ¿qué pasó? Empieza el viaje de regreso. Verso 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y la iglesia respondió y dijo, sí, iré. No es que Rebeca dijo, a ver, quiero ver una foto de Isaac, a ver si tiene ojos verdes, azules, es feo, tiene dientes, por ahí le faltan muelas. Por ahí me gusta o no me gusta, mándeme una foto en el Face. Mándeme un Twitter, quiero conocerlo, a ver si me conviene ir, por ahí es un gruñón que tiene joroba. Y verruga en la nariz. Ella no vio ninguna foto de Isaac. No pidió mayor referencia que la que el milagro que estaba presenciando ella misma. La Biblia dice que nosotros amamos al Señor sin haberle visto. Nosotros somos esa Rebeca. Y el criado dijo, muy bien, venga por detrás. Mire lo que pasó. Entonces, ¿qué ocurrió? Sí, iré. Obediente. La iglesia debe obedecer al criado, al Espíritu Santo. Debe obedecer. Bien dice la Escritura. Vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, al cual el mundo no le ve ni le conoce ni le puede recibir. Mas Él os recordará todo lo que yo os he hablado. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Si usted está en una iglesia apóstata es porque usted no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo guía a los que nacieron de nuevo. Si usted está en una iglesia hereje es porque el Espíritu Santo no lo guió. Usted no es un hijo de Dios. Y mire, ¿qué había pasado en este pasaje? Permítame. Y la bendijeron a Rebeca en el versículo 60. Y mire lo que pasó en el 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. ¿Quién fue por delante? ¿Quién fue por delante? El criado. ¿Quién fue por detrás? Rebeca. Pero aquí ocurre lo contrario en esas iglesias apóstatas. ¿No está viendo usted al predicador? Espíritu Santo, tócalo. Espíritu Santo, tócalo. Aquella, chusma, chusma, pff, no me simpatizas. No a ti, a la de atrás. Espíritu Santo, túmbalos al piso y que se revuelquen como zancudo fumigado. Espíritu Santo, tira a esta gente al piso y que pataleen como escarabajo patas arriba. Espíritu Santo, haz esto. Espíritu Santo, haz aquello. Y el Espíritu Santo, a obedecer al predicador. ¿Qué es esa babosada, pues? El verdadero predicador oye la voz del Espíritu Santo, no le da órdenes al Espíritu Santo. Ahí está Cash Luna, ahí está Guillermo Maldonado, ahí está Ronnie Chávez, ahí está Benny Hill. Espíritu Santo, aquel, aquella, y el Espíritu Santo a sus órdenes, predicador, a sus órdenes. Increíble. El Espíritu Santo no está para satisfacer tus caprichos y obedecer tus órdenes. El que manda es Él, no vos. Él es el dueño. A Él dejó por encargado de la iglesia, no al apóstol Pedro. Fue al Espíritu Santo que se le encargó el cuidado de la iglesia. Y si no es capaz usted de obedecer al Espíritu Santo, váyase a pelar papas a su casa y ayude a su mamá. Pero no a predicar. Porque aquí el que manda es Él. Él es el que dirige la iglesia. Él es el que redarguye de pecado, justicia y juicio. Él es el que guía y consuela, que fortalece y levanta. Es el Espíritu Santo, a quien dejó como encargado de la iglesia, no a ti. Y mira lo que pasó. Rebeca fue detrás del criado. Así la iglesia va detrás del Espíritu Santo. Él nos guía. Él vino enviado por el Padre, así como el criado fue enviado por Abraham. ¿Y qué pasó? Entonces, 62, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque en él habitaba en el desierto del Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, he aquí miró, y aquí que los camellos que venían. Isaac estaba triste, poco tiempo antes había muerto su madre Sara había muerto. E Isaac estaba triste, meditabundo, y levanta la mirada y mira a lo lejos. Y mira una tremenda comitiva que llegaba en camellos. Y dijo, ¿quién está viniendo por allá? Y no había larga vista, dijo. Y miró la comitiva a lo lejos, Isaac. Y desde lo lejos, Rebeca miró al hijo del Señor. Miró a lo lejos. Versículo 64. Rebeca también alzó sus ojos. ¿Y acaso nosotros no tenemos que hacer lo mismo? Puestos los ojos, alzándolos en el autor y consumador de la fe, en aquel que es nuestro Señor. Levanta la mirada y ponla en aquel que vive para siempre. Cuando miras a ti mismo te decepcionas. Cuando miras a los demás te frustras. Mira a Jesús y serás transformado. Mira la cruz y tu vida cambiará. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Y qué hizo Rebeca? Alzó sus ojos y vio a Isaac. Y descendió del camello. Se humilló, bajó de su posición, se agachó, dijo, ya no más. Ahora yo me agacho, ahí viene mi Señor. Porque había preguntado al criado, hey, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Uy, ya estaba enamorada a primera vista. Qué flechazo de Cupido, bomba atómica de Dios. Y el criado había respondido, este es mi Señor. Entonces Rebeca tomó el velo y se cubrió. Humildad, sumisión, dijo, hasta aquí ya. Salgo de la cobertura de mi padre y entro a la cobertura del que será mi esposo. Me agacho, me humillo, me sometida. Reconozco el señorío del Hijo del Altísimo. Nosotros somos esa Rebeca. Tenemos que bajar del camello y cubrirnos ante Él. Reconocer su autoridad, su señorío, su majestad, su realeza. Él es el rey, no nosotros. Él es el que manda, nosotros los que obedecemos. Él es el patrón, nosotros los criados. Él no va a hacer lo que a ti te dé la gana. Él hará lo que deba hacer. Es tiempo que la iglesia reconozca quién es el Señor, quién manda. Es tiempo que la iglesia le dé la gloria al único que se la merece. Que le dé la honra, el imperio, el poder, el honor y la alabanza. Aquel que reina desde el siglo y hasta el siglo. Aquel que vive desde la eternidad hasta la eternidad. Aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las estrellas, los peces, las aves, los ángeles del cielo, las plantas y los humanos, para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble y confiese que tú eres el Hijo de Dios, el Señor para la gloria del Padre, porque tú eres el león de Judá, el alfa y el omega, el principio y el final, la raíz de David, el hijo de David. Tú eres la simiente de Abraham, el Salvador, el Mesías, el Hijo del Dios vivo y verdadero, el Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores. A ti fue entregado todo el imperio y el honor, para que en la tierra y debajo de la tierra y aún en los cielos todos confiesen que tú eres Jesús, el Salvador, el Hijo del verdadero Dios. A ti la gloria y el honor, para que los vivos y los muertos reconozcan que tú gobiernas sobre la vida y la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Buscadme y viviréis, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna, vida en abundancia. Buscadme y viviréis. Vuélvete a Él. ¿Hasta cuándo andaremos errantes y contumaces, rebeldes? Vuélvete a Él, sus ovejas oyen su voz. Mas Jesús dijo en el libro de Juan, ¿por qué no hacéis caso a mis palabras? ¿Por qué no las oís? Porque no sois de Dios. Si fueras de Dios, mis palabras oirías, dijo el Señor. Pero tienen oídos para oír y no oyen. Tienen ojos para ver y no ven. Y su corazón se ha endurecido como el de un faraón. Pueblo rebelde y contumaz. Pueblo desobediente. Antes te humillabas, agachabas la cabeza, circuncidabas tu corazón y obedecías a mis palabras y a mi voz. Mas ahora me habéis dado la espalda. Echáis a las espaldas mis palabras. Menosprecias la reprensión. Menosprecias la corrección. Pueblo soberbio. Vuélvete a mí, que soy manso y humilde. Vuélvete a mí. Mi paso os dejo, mi paso os doy, mas si vosotros obedecéis a mi palabra. Hablan tanto de su Espíritu Santo, mas como dijo Isaías, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. Rebeca siguió al criado, la iglesia sigue al Espíritu Santo, pero los rebeldes enojan a su Santo Espíritu, como aquí Isaías lo dice. Hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual el Espíritu Santo se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63:10. Él mismo está peleando contra los rebeldes, contra los ministros que antes eran borrachos, que antes eran drogadictos, que antes vivían bajo los puentes, que tenían la vida destruida, que estaban enfermos y desahuciados, y Dios los rescató de la basura, los limpió, los regeneró, los perdonó, les dio un nombre, los llamó al ministerio, predicaron su palabra, mas ahora se rebelaron contra Dios. Y se rebelaron contra la dirección del Espíritu Santo. Aunque hacen cruzadas y dicen, recibe el Espíritu, no se dan cuenta que ni siquiera es el Espíritu Santo el que lo respalda, sino un espíritu demoníaco, una doctrina de error. Por eso el Espíritu Santo dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a Costa Rica. Pero Dios ha declarado, ha decretado que Costa Rica va a despertar. Dios despertará el espíritu de hombres y mujeres temerosos de Dios, que están cansados del abuso, de la humillación y la explotación a manos de estos tiranos faraones de la fe. Ese pueblo humilde, menoscabado y menospreciado, esa manada pequeña, esas iglesias pequeñas, se van a convertir en hospitales espirituales donde llegarán miles de heridos, masticados por estos lobos rapaces como Ronnie Chávez y su comparsa. Y Dios los sanará, porque muchos pastores se pastorearon a sí mismos, no buscaron a la oveja perdida, no vendaron a la peniquebrada, no sanaron ni fueron a buscar a la que estaba descarriada, no les importó la oveja. Mas yo mismo, dice el Señor, dejaré a las 99 en la iglesia de sana doctrina e iré iglesia hereje por hereje y rescataré a mis ovejas. Las traeré en brazos para que esta iglesia las sane y les predique la verdad y las alimente con palabra de Dios, ya no con excremento. Este es el tiempo en el cual hombres y mujeres de Dios se van a levantar en Costa Rica. Con el poder del Espíritu Santo. Serán atalayas y trompetas que harán escuchar desde Costa Rica. Que todavía aquí hay un pueblo que no besó a Baal, que no se rindió, que no se vendió como prostituta. Porque todavía hay un pueblo, y con esto cierro, porque aquí hay un pueblo, y lo digo claro para nuestros hermanos, en todos los países de América Latina y del mundo que nos están viendo, desde Argentina en la Patagonia, hasta el último rincón donde está llegando esta señal por internet. Porque todavía aquí hay un pueblo en Costa Rica. Hay un pueblo que ama al Dios vivo y verdadero con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Hay un pueblo que puede decir, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, la iglesia, se ha preparado en Guatemala, en México, en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Nicaragua, en Costa Rica, en México, en Colombia, en Venezuela, en el Ecuador, en el Perú, en mi Bolivia, en Paraguay, en Chile, en la Argentina y en el Uruguay, en el Brasil. Y gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación le dirán, porque tú eres digno, digno, porque con tu sangre nos has redimido de toda lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, no esclavos de apóstoles, sino reyes y sacerdotes del Rey de Reyes y señores, señores. Alabe al Dios vivo y verdadero. Y a esa iglesia que se ha preparado, que preparó y costuró su vestido sin mancha ni arruga, a esa iglesia responsable que, como lo dije al comenzar el mensaje, preparó su propio vestido de santidad, vestido lino, porque son justos y santos. Al vencedor le haré vestir con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Denle un aplauso al Señor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas, no de los tibios, sino de los santos. Mis hermanos, estamos cerca a escuchar las campanas, las bodas del Cordero, el trompetazo sonará. Él lo prometió. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo él. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes en el cielo, en la nueva Jerusalén. Y si me voy y les preparo un lugar en el cielo, vendré otra vez. Y los recogeré. Para que donde yo estoy, en la casa de mi padre, ustedes también estén en la cena de las bodas del Rey. Dios los bendiga, costarricenses. Muchas gracias. Dios los bendiga. Un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Dios bendiga al Rey del cielo y de la tierra, al amo y Señor de la creación, al santo, fiel y verdadero, el que vive para siempre, el que reina por los siglos, el Rey de gloria, el Rey de reyes, Melech Hamlahim, Señor de señores. Dale la honra a Adonai, al Shaddai, el Elión, el Todopoderoso, el Altísimo Señor. Señor, si tú vienes en este día herido de una iglesia apóstata, estás llegando de una iglesia donde te expulsaron por creer en la verdad y no tragar el cuento que te estaban predicando, si has sido echado de una iglesia, expulsado de una iglesia después de que estuviste 10, 15 años metido ahí dentro, porque tu pastor se convirtió en un lobo, y estás herido y desangrado. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.